El impacto de la Revolución Socialista de Octubre en el movimiento de liberación de las colonias y semicolonias fue tal que las potencias imperialistas no tuvieron otra alternativa que reconocer, aun sea solamente de manera formal, pero sin quedar siquiera posibilidad alguna de decir lo contrario, al dejar de existir la Unión Soviética y el bloque de países socialistas que representaba la tercera parte de los países del mundo, la ilegalidad del colonialismo y el derecho de las naciones a la autodeterminación, dando ejemplo de paso este impacto de que nada es eterno y que así como la ciencia desalojó a Dios del cielo, otro tanto le ocurrirá al capitalismo de la humanidad. Luz más luz. Vladimir Ilich Lenin, discípulo de Marx y de Engels, fue quien dirigió la Revolución Socialista Rusa o Bolchevique de Octubre, la primera revolución socialista triunfante, aplicando el marxismo en el período del imperialismo desarrollado, que fue la época en la que actuó, que es el período en que se despliega la revolución proletaria, y fue así como desarrolló la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular, que es a lo que se le llama leninismo. Marx y Engels actuaron en el período pre-revolucionario, nos referimos en relación a la revolución proletaria, cuando aún no había un imperialismo desarrollado. Por eso el leninismo es el desarrollo ulterior del marxismo. Lenin tiene el mérito de haber elaborado una serie de tesis que enriquecen las tres partes integrantes del marxismo: la filosofía, la economía política y el socialismo. En efecto, sus obras Materialismo y Empiriocriticismo, El imperialismo, última etapa del capitalismo, El Estado y la Revolución, y otros muchos trabajos que se han publicado en más de 30 tomos, constituyen un auténtico desarrollo del pensamiento científico de Marx y Engels. Stalin definió el leninismo como el marxismo de la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Por eso tiene plena vigencia y ninguna de sus tesis fundamentales han perdido actualidad. Ya en aquellos años, Lenin demostró el gran significado histórico universal de la incipiente lucha de los pueblos oprimidos en pro de su independencia. Lenin seguía con extraordinaria atención y profunda simpatía la lucha desplegada en Asia contra las monarquías, los feudales y los imperialistas. Y en sus artículos en Pravda y en otras publicaciones bolcheviques, mostró la colosal fuerza potencial de estos movimientos de liberación nacional, la inevitabilidad de que se desarrollaran con pujanza creciente y culminaran en la victoria definitiva. No importa, decía, que estas acciones revolucionarias de los pueblos oprimidos sean aún débiles y que los imperialistas logren, de momento, aplastarlas en algunos países por medio de cruentas represiones. Es claro que los buitres imperialistas tienen fuerza suficiente para exterminar a millones y millones de hombres en las guerras de rapiña, en las represiones policíacas contra los movimientos de liberación nacional, pero son ya impotentes para hacer volver a los pueblos despertados a su anterior estado de obediencia y opresión. Son impotentes para derribar la gigantesca muralla de la ira popular que se alza contra los colonialistas. Lenin criticó con dureza a los socialdemócratas de Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia y otros países que en 1914 traicionaron la causa del socialismo, desertaron al bando de sus gobiernos imperialistas y apoyaron y justificaron la guerra imperialista. decía: los demonios socialimperialistas, socialistas de palabra y cómplices del imperialismo de hecho, demuestran que es preciso romper con ellos por completo. La consigna del derecho de las naciones a la autodeterminación y su aplicación a las colonias levantada por Lenin fue rechazada no solo por los socialistas que habían desertado al campo del imperialismo al comenzar la guerra en 1914, sino también por algunos socialdemócratas revolucionarios, como Rosa Luxemburgo, que planteaban el problema de la revolución socialista de un modo demasiado estrecho y dogmático. Lenin condenó enérgicamente la interpretación errónea del marxismo de Rosa Luxemburgo, que enfocaba a la clase obrera y su lucha por la revolución socialista aislada del poderoso movimiento de liberación nacional en las colonias y semicolonias, en el que participaban centenares de millones de hombres. La realidad es que, simultáneamente a la lucha de los obreros contra los capitalistas, se desarrolla la lucha de los campesinos contra los terratenientes, la lucha de las naciones oprimidas contra los opresores. Y los obreros conscientes deben saber ligar su lucha por el socialismo con las acciones de todos los sectores del pueblo contra la opresión feudal, colonial, etc. Porque, decía Lenin, pensar que la revolución social es concebible sin insurrecciones de las naciones pequeñas en las colonias y en Europa, sin explosiones revolucionarias de una parte de la pequeña burguesía con todos sus prejuicios, sin el movimiento de las masas proletarias y semiproletarias inconscientes contra la opresión terrateniente, clerical, monárquica, nacional, etc., pensar así significa abjurar de la revolución social. Luz más luz. Luz más luz. El estallido de la guerra civil no se hizo esperar y la intervención de potencias extranjeras al territorio del recién proclamado país socialista de obreros y campesinos tampoco. El mundo capitalista y la reacción mundial estaban muy seguros de que iban a ahogar a lo que llamaban el motín bolchevique con esta estrategia de guerra civil interna, guerra de agresión interventora, anticomunismo y religión. Por ejemplo, en Siberia, en el mismo 1917, un ejército compuesto por más de 45.000 antiguos prisioneros de guerra checos, que habían sido armados por el gobierno zarista para combatir a los alemanes, inició una ofensiva contra las autoridades soviéticas. Las principales ciudades del extremo septentrional de Rusia fueron ocupadas por tropas aliadas, es decir, de los países imperialistas Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El ejército japonés, cuyo país respondía al eje imperialista de los fascistas declarados, ocupó Vladivostok, el extremo más oriental de Rusia y que comparte aguas marítimas con Japón. Y una fuerza expedicionaria estadounidense desembarcó en esta ciudad. Los alemanes invadieron la Rusia Blanca, una región más o menos equivalente a la actual Bielorrusia, Ucrania y el Cáucaso. En el otoño de 1918, el almirante Alexander Vasilievich Kolchak, al mando de un ejército contrarrevolucionario, se proclamó comandante supremo de Rusia y estableció su capital en Omsk, Siberia. Y a comienzos de 1919, el ejército blanco de los reaccionarios, mandados por el general Anton Denikin, lanzó desde Ucrania una ofensiva contra las tropas soviéticas, mientras que otro, dirigido por el general Nikolai Yudievnich, avanzó hacia Petrogrado, hoy San Petersburgo. A pesar de los reveses iniciales, los bolcheviques lograron repeler estos ataques a comienzos de 1920. Tras la expulsión de las tropas de ocupación japonesas en la Siberia Oriental al final de 1922, la guerra civil llegó a su fin. Los bolcheviques derrotaron a las tropas extranjeras y a las fuerzas contrarrevolucionarias rusas gracias a su determinación, organización y buen mando, en este caso de Lenin, lo que fue favorecido por el desmembramiento de los frentes imperialistas que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. La Constitución Soviética de 1936 fue aprobada el 5 de diciembre de 1936 por el octavo Congreso Extraordinario de los Soviets, reunido como Asamblea Constituyente para la ocasión. Esta Constitución es también conocida como la Constitución de Stalin. La Constitución estalinista, al ser promulgada, atrajo sobre el primer país socialista, la Unión Soviética, las miradas de todos los trabajadores y antifascistas del mundo, pues sus articulados consagraban por primera vez en la historia de la humanidad como preceptos constitucionales del Estado las conquistas revolucionarias de la población trabajadora, tanto en el orden político, económico, social y cultural, lograda por los obreros y kolhozianos de la Unión Soviética a través de largos años de guerras y de esfuerzos en el campo del trabajo. En esta Constitución, por primera vez se proclamó el sufragio universal directo sin restricción de ningún tipo. Además, esta Constitución, por primera vez en la historia, reconoce derechos sociales y económicos colectivos, que incluyen el derecho al trabajo, al descanso y esparcimiento, a la protección sanitaria, cuidados de la vejez y enfermedad, a la vivienda, educación y beneficios culturales, la libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y asociación. También contempla la elección directa de todos los organismos gubernamentales y su reorganización dentro de un único y uniforme sistema. En la Unión Soviética, la democracia y los derechos de cada ciudadano estuvieron basados y encontraron su plena garantía, como quedó plenamente demostrado en la práctica, en la inexistencia en el Estado de clases explotadoras, así como tampoco instituciones parasitarias enquistadas en el mismo, como lo está la Iglesia Católica del Estado Dominicano, y al mismo tiempo estar al frente de dicho Estado clases no antagónicas y trabajadoras. La política social y económica de los bolcheviques quedó definitivamente consagrada como sustento jurídico a base del Estado Socialista de Obreros y Campesinos, es decir, con su constitución o eje transversal de todo el accionar del gobierno erigido en dictadura del proletariado, en esta Constitución de 1936, a la que no se le ha podido regatear que se le conozca como Constitución de Stalin, en vista de que en ella quedó contenido el programa presentado y defendido por Stalin en nombre del Partido de la Clase Obrera, del que era su máximo dirigente, el Partido Comunista Bolchevique, y a la luz de su doctrina, el marxismo-leninismo, la que Stalin, plenamente convencido de su validez y justeza, firmemente defendió hasta el último aliento de su vida. Luz, más luz. Ediciones Luz, más luz, presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.